Sideral, el radio cómic de Banderas en Marte. ...2012... Si la humanidad no transforma su corazón, el planeta puede desaparecer. Por eso ha sido creado el psicoparche de transformación planetaria, con jóvenes de todas las ciudades. En Tabogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 14. Exiliados de otro mundo. En 2012, Locombia ha superado la época de los desplazamientos forzosos, cuando millones de personas, en su mayoría campesinas, fueron desterradas de sus regiones. A principio de siglo era denigrante la forma en que trataban a los refugiados en las ciudades. La falta de solidaridad era insólita, pero hasta normal, en un país tan atontado por las mentiras masivas. Bueno, pero llevamos un buen rato sacudiéndonos esas malas mañas. Los primeros en sacudirnos fueron los campesinos, negros e indígenas. Y gracias a la reforma agraria adelantada por la primera presidenta negra del país, se hizo realidad el retorno de millones de familias al campo. Sí, y la lucha contra la desmemoria, los procesos de reparación con las víctimas del destierro y la guerra, y cantidad de microsituaciones que han permitido que ahora el ser campesino sea motivo de orgullo. Por lo que dicen nuestros amigos, ahora en el 2012... cada locombiano ha sentido el dolor y el sufrimiento de sus compatriotas desterrados, y son poquísimos aquellos que no tienden la mano a aquel que no está en su propia tierra. Algo está a punto de suceder que probará si es cierto o no este increíble futuro. Esa noche, Liana tiene un sueño muy pesado. ¡Aquí están! Mercedes, escondí a Liana. Métese a la tierra gigante de luces cegadoras, donde que rastros, solo yo podré encontrarlas. El aroma de ustedes me mostrará el camino. ¡Corre! ¡Corre veloz y ligera! Que tus pasos no sean oídos. Que las plantas te abran camino. Que los dioses protejan sus destinos. ¡Padre! Tranquila, Liana. Tranquila, Liana. Ya estás despierta. Ya estás despierta. Tranquila. ¿Qué soñaste? El destierro es horrible. Huir es un terror. ¡Qué horribles días aquellos! Eso no puede volver a pasar. Tranquila. Trata de calmarte. Aunque increíble, tú y tus sueños. Lo siento, pero este es uno premonitorio o algo así. Un momentito. ¿Qué estás diciendo? Es que me desperté en la madrugada. No me preguntes por qué. Me dio por rodar por la otra central y en esas X me contactó. ¿X? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con mi sueño? X necesita nuestra ayuda. Aquellos horribles días de tu sueño siguen sucediendo en un universo paralelo. X quiere traerse una familia a este mundo. Pero ven, levántate. Sacúdete esa pesadilla y tomemos energía para lo que viene. ¿De quién hablas? Nunca pensé que nos pidieras un favor. Estoy tan acostumbrada a pedírtelos yo a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Un grupo de desterrados de un universo paralelo me ha contactado con el fin de escapar de su mundo, donde son perseguidos por sus luchas por transformarlo. Donde quiera que han buscado refugio han sido rechazados, atacados o totalmente ignorados, que viene a ser más o menos lo mismo. Pero si ustedes dicen que eso ha cambiado desde los tiempos de tu abuelo hasta ahora, es la oportunidad de demostrarlo. Claro, para las que sea. La solidaridad hay que ponerla en práctica cada vez que se pueda. ¿Qué hay que hacer? Hay un problema. Solamente he transportado a una persona, a Liana, a otros universos. Es la primera vez que algo así se intenta en Terra. No sé qué peligros podría traer. Pues exploremos las dimensiones. Démosle la bienvenida a lo desconocido y a los desconocidos. X trae a este mundo a sus amigos exiliados de un universo paralelo. Pero cuando llegan, notan que Liana ha desaparecido. ¿Qué pasó con Liana? ¿Será que era necesario que alguien de este mundo se fuera para que la familia exiliada pudiese entrar a este mundo? ¿Dónde estará Liana? No te muevas del dial. Quédate en el universo de Banderas en Marte. Leana Sideral, el radio cómic de Banderas en Marte. Segunda parte. X trae a una familia exiliada de un universo paralelo, con la terrible consecuencia de la desaparición de Leana. El ambiente de la ultracentral está tan cargado que se podría cortar con una tijera. Realmente, lo que ha sucedido es ultrasecreto. Nadie puede enterarse de la existencia de X, y mucho menos de que es posible transportar seres entre universos, por muy paralelos que estos sean. Un grupo de psicoparceros se encarga de recibir, atender y enseñarle a la nueva familia a adaptarse a su nuevo mundo. El afecto y la solidaridad hacen que la tarea no sea tan difícil. Los que están en serios problemas son Ender e X, quienes buscan desesperadamente a Leana. El problema es que no saben dónde buscar. ¿Dónde está Leana, X? ¿Qué pasó con Leana? La estoy buscando. A veces creo encontrarla y la pierdo. Sí, yo también. Siento su aroma y luego se va. Tal vez eso nos pueda ayudar. Trata de seguir su aroma. Yo programaré el buscador feromónico. Tengo 2 billones de rastreadores buscándola. No se me había ocurrido activar ese. Mientras Ender e X siguen los rastros del aroma de Leana con el fin de rescatarla del limbo al que ha ido a parar, ¿qué pasaría con los recién llegados? Después de escucharlos y recibir sus atenciones, no nos queda duda de que X nos trajo a un buen lugar. Ustedes han logrado cosas que en nuestro mundo ni siquiera podemos imaginar. Sí, es para no creer. Pero, ¿ustedes todavía quieren seguir transformando su mundo? Eso es muy inspirador. Queremos aspirar un aire más limpio que el de Tabogo. Ah, nos vamos para el campo. Vamos a aprovechar los estímulos del gobierno para los neocampesinos. Pues en el 2012, ser productor de alimentos es una profesión no solo rentable, sino digna y altamente organizada. Claro que no nos iremos hasta poder agradecerle a la mujer que dio su dimensionalidad por nosotros. La encontré. ¿Leana? ¿Amigos? Sí. ¡Mira, venga, un abracito! ¡Venga, cómo estás! ¡Amigos, qué alegría verlos! ¿No se imaginan lo que vi? ¿Dónde estabas? En todos y en ningún lugar. Oye, al principio fue horrible. Luego recité la letanía contra el miedo y la calma me permitió disfrutar del espectáculo de la historia humana como jamás. Estaba en ningún lugar y en todos. Después les cuento. ¡Wow! Lo importante es que estoy aquí. Y bueno, quiero conocer a nuestros nuevos amigos. Una vez la familia exiliada encuentra dónde echar raíces, X logra devolver a Leana a su mundo, quien vuelve con fuerzas renovadas, pues comprendió el terrible sufrimiento de aquellos que son desterrados contra su voluntad. Pero además, Leana logró ver cosas que solo podrá recordar poco a poco. Por eso, no te puedes perder ningún episodio de Leana Sideral. Claro, en Banderas en Marte.